Desesperada, hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. La vida real no es un cartel publicitario con un par de tetas de 2 metros de diámetro al costado de la autopista. Es alambre de púas, es un baño químico con un hombrero del asfalto adentro. Es el monto de la coima sutilmente sugerida por el zorro. Son los barrios con circuito cerrado de cámaras donde ocurren los crímenes que vemos por televisión. Los ranchos apilados irregularmente, como si las manos que los construyen tuvieran 5 minutos para ocuparse de cada pared. Menos tiempo del que toma uno, menos todavía, de lo que tarda en pagarle a la chica que está entrenada para poder escribir un SMS en el minuto libre a su amorcito, en una cabina de peaje al costado de la autopista. Acompañamos con A Day in the Life de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The British army had just won the war. A crowd of people turned away. I just had to look. Having read the I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Quería morir, pero no morirme para tanto, morirme apenitas, por un rato tal vez. Ni vacaciones, ni fin de semana en la costa. Un descanso determinante con garantía de vuelta, con un regreso vivito y coleando. Y entonces mentí. Unos días antes me di por muerto en todos los lugares a los que concurría con densa cotidianeidad. Escribí cartas firmadas por familiares que ya no veo y no me importan tampoco. Lamentablemente Alejandro ya no volverá al trabajo. Pues ha muerto ayer por la tarde. Atentamente, el tío Julio. Finiquitado, un fiambre, il morto qui parla, se finite. Pero como no me ando con chiquitas, la falsa muerte tenía que tener un escenario, una puesta en escena para que sea falsa, pero digna. Después de todo, la muerte solo iba a ser por un rato, y a la vuelta debía volver con la frente en alto. Nada de volver con la cabeza gacha después de semejante sacrificio. La soga la colgué del techo y me la pasé por el cuello, flojita. No vaya a ser cosa que... La visita de la huesuda no tenía que ser para tanto. Tenía que ser una muerte pequeña, que me permitiera nacer de nuevo, pero ya nacido en realidad. Una inmediatez, un golpe de muerte que dé lugar a la vida. que sería un poco lo que ya tenía, pero con el abrazo del descanso eterno. Debajo de mí, la silla del escritorio, ya con los clavos que solían rechinar, ajustados. Todo debía darse en las mejores condiciones para el paso a la mejor vida. Dejé sobre la mesa de luz los libros que me hacían ver como un hombre interesante, novelas y cuadernos de historia, y por supuesto la cama tendida, por si era necesario que alguien entrase a querer rescatarme y se le diera por hablar después con algún amigo o vecino sobre el hombre de la muerte que no fue. Pero eso sí, si alguien quisiera rescatarme, seguro no sería el del B, que la semana pasada me había dicho no, el que se muere para siempre, Alejandro, y que no le venga con esas tonterías, que él no podía hacerse cargo. ¿Qué podía saber él sobre mis muertes, sobre los cuerpos que habité desde siempre? Y ajusto el nudo del cuello para ya ir terminando con la cuestión. ¿Acaso no merecía yo también un descanso? Y salto de la silla que al fin y al cabo no estaba tan ajustada, y muero después de una lucha de puro instinto. Y pienso, me imagino mientras tanto, en qué cuerpos me tocarán hacer esta vez. La muerte falsa, de Kimei, de Mentiras y Verdades. Lo acompaña El tesoro de los inocentes, del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.

Voy a Quilmes a ver a mi padre que se inundó. Increíble. El gran incendiario del demonio. Inundado. Estamos con el agua hasta el cogote, guacho. Me grita mi hermano en el teléfono. Exagerado. Este poema debería llamarse El gran vendedor ambulante bajo las aguas. Amigos, así es la vida. De pronto arremete y nos deja sin nada. Y como si nada, continúa. Todo sigue y yo más viejo. Baltasar, un hombrecito de 5 años, ya me reprocha cosas. Morena, su hermana, mi hija querida, a la cual salvaré del papelón de la vida moderna no escribiéndole jamás un verso, ya camina y pronto me llenará de reproches. Amigos, así es la vida. Este planiferio de Taiwán en el que sucede nuestra existencia. 2007. ¿Cuántos años pasaron desde mi nacimiento? Y la vida sigue. De nada sirve lamentarse. Sobre nuestra tumba crecerán las margaritas que se manducará el yobasca de un botellero. Trabajando como burros, volviéndonos locos, pasan los años y cuando queremos acordarnos, llega el día. Llega el día en el que algo sucede. Dejamos de vivir la vida mediática. Ya no fumamos nuestro cigarrillo 7M, el de los obreros de Jujuy. Por un momento no pensamos en nuestro trabajo, ni en nuestros hijos. Estamos dentro del break, del día del quiebre de nuestras vidas. Ese día del parate nos llega a todos. Llega el rufián del 11, se inunda. El fantástico incendiario de conjetural sonrisa. Pero ya no nos importa que el gran vendedor ambulante o todos en Florencio Varela estén bajo el agua. La palabra es que ya no nos importa nada. Podrían venir los estadounidenses, saquear todo, matar a todos y no nos importaría. Nuestra exclusiva y cínica vida moderna seguiría como ahora. Iríamos igual, entre cadáveres al supermercado, al kiosco, a llevar a los jueguitos electrónicos a nuestros críos. Todo sucede afuera, pero nada nos afecta. Nada. Sucede dentro de nuestras 4 paredes. Podrían ponernos una bomba en el culo y todo seguiría igual. La palabra es que nada nos importa. Más, aún así, a pesar de todo, llega el día en que las cosas se caen de la mesa. Sucede aquello que es demasiado. El break renace en nuestro interior, mas no la vida. La vida no, amigos. La vida no es metaforizable. Y continúa. Y como prueba, el vendedor máximo de chucherías del 11, como máxima, se inunda. Leíamos Inundación, de Washington Cucurto, aparecido en Basta de escribir novelas, 2012. Acompañamos con Canto desde el fondo de las ruinas, Aquelarre, del disco Aquelarre, 1972. Negro, no puede ser. están. Miren qué pequeñas caras tristes, tienen miedo a la pantera. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No es para quedarnos en el amor que amamos y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencias de animal. Leí Costumbres de Juan Gelman y ahora vamos a escuchar People Will Say We Are In Love de Sinatra.

de Enrique Molina. Don't cry. Oh, honey, please don't be that way. Clouds in the sky should never make you feel that way. They're gonna rain, will bring the violets of May. Tears are in vain, so honey, please don't be that way. As long as we see it through, you have me and I'll have you, sweet heart. Tomorrow is another day. Don't break my heart, honey, please don't be that way. Ba-be-da-do-ba-be-de-do-da, ba-ba-do-be-da-be-de-de-de-da-ba-da, ba-ba-do-be-de-de-da, ba-ba-do-de-do-ba-be-da, shampoo-do-be-de-de-do. Long as we see it through, you'll have me. Tomorrow is another day. Don't break my heart. Don't be that way. I say, honey, don't be that way. I say, honey, don't be that way. Don't cry, cry. Please don't cry. Please don't cry. Please don't cry. Please don't cry. Oh, honey, don't be that way. El libro más confuso que utiliza el narrador para leer sus relatos es el libro Violeta. Las páginas contienen unas inscripciones misteriosas cuyo significado no es posible descifrar. La opinión general es que el narrador recibe del libro una especie de inspiración, bajo cuya influencia va completando las historias. Otros hablan de una lengua de metáfora incesante. Pero cualquier idioma admite series metafóricas en que cada palabra es significante de la anterior. Y siempre es posible construir una serie circular en la que ninguno de sus términos sea el principio ni el final. En el libro Violeta, la figura escrita representa cualquiera de los términos de la serie. El signo que se usa para cielo es también el que se aplica a altura, azul, bienaventuranza, universo, luz, espacio, recompensa, límite, perfección, conocimiento, academia. Pero también nube, lluvia, refusilo, tormenta. Y a partir de estos signos, y a partir de estos significados, viento, nieve, helada, invierno, soledad, temor y oscuridad. Cualquier signo puede aproximarnos a cualquier significado. Leer es decidir. Leíamos El bar quinto, de Alejandro Dolina, incluido en su libro El bar del infierno. Thank you. No. Naturalmente no nos une el amor. En todo caso, lo que nos une es un idéntico resentimiento, una misma rebelión. Una rebelión tan desmesurada que acaba por volverse estéril. No es una rebelión genuinamente política ni religiosa. Es la rebelión de nuestro origen contra sí mismo, de nuestra sangre contra sí misma, la de nuestra nada contra la nada, o de nuestro cielo contra el cielo de los otros. Es la rebelión de los que sufrimos porque deseamos algo que no existe. No, naturalmente no nos une el amor, nos une el magnetismo de esta casa, nos une este laboratorio de dolor, nos une este cuarto que nos aísla del insulto, del bostezo indiferente de la calle, de las lluvias heladas del invierno, del sol ardiente del verano. Nos une este lugar en el que somos contenidos y este tiempo que nos mide. No, naturalmente no nos une el amor. Nos une la misma búsqueda o la misma fuga. Nos unen en definitiva los mismos interrogantes, las mismas ignorancias y el mismo deseo, una bruta ansiedad por conocer al menos el porqué de nuestro sufrimiento. No, naturalmente no nos une el amor. Nos une, en el mejor de los casos, el terror a la soledad completa, la incapacidad de amar a otro ser sin sentirnos inferiores y humillados. Nos une un orgullo que se alza cuando más desmoronados estamos. Nos une la incredulidad de que alguien diferente pueda amarnos. No nos une el amor. Nos une la vergüenza. Nos une el pudor de saber tan íntimamente cómo es el otro y de no saber con la misma intimidad quién es el otro. Nos une un raro temor, algo así como una envidia anticipada por si uno de los dos ingresa al mundo de los seres dichosos. Nos unen todas las bajezas visibles y las previsibles. Nos une el fracaso como un pacto de niños firmado con sangre y alfileres. No. No nos une el amor, ni la esperanza de alguna vez amarnos. Nos une nuestro empecinamiento contra las insalvables distancias que nos separan. Nos une la inercia de dos esculturas que comparten una plaza, cada una sobre su piedra, sin poder alejarse un solo paso, pero también sin poder acercarse un solo paso. Nos une ese acercamiento incompleto, ese mirarnos cada uno desde su altura o desde su miseria. Nos une un largo silencio cargado de palabras que pesan demasiado para decirlas así porque sí, sin garantías de que no estallen en los labios al pronunciarlas. No, No nos une el amor, que es un puente. Lo que nos une es un abismo. Nos une este lamento que trazamos las tardes de lluvia como dos gatos arrinconados por niños armados con piedras. Nos une este lamento como una esperanza involuntaria, inconsciente de que Él nos salve. No. No nos une el amor. Quizás sea el infortunio el que nos obliga a aferrarnos con tanta vehemencia. Quizás sea este viento por el que nos dejamos arrastrar. O quizás sea esta penumbra que nos desdibuja. No. No nos une el amor. Nos une el acicate de una soledad idéntica y diferente. Y no es únicamente el temor a la soledad presente. Es también la premonición de encontrarnos solos en el futuro, cuando ya nuestros físicos no despierten atracción ninguna. Esa desolación futura que sabemos que nos espera con su ávida crueldad en algún punto del camino, nos hace temblar más que la desnudez de este instante. No. No nos une el amor. Nos une el no saber vivir. Nos une este salvaje empecinamiento de sumarle a la desdicha actual el pavoroso temor a la incertidumbre, o la certidumbre de tragedia inevitable del porvenir. No. No nos une el amor. Nos une la necesidad de duplicar nuestra voz para intentar el derrumbe de los oídos que son murallas contra la sinceridad. No. Nos une la evidencia de que al mundo le estorba nuestra aflicción. Nos une este sobrevivir por un anhelo insensato que quizás sea el germen deforme de una fe desarrollándose sin nuestra colaboración, sin nuestro consentimiento. No. Naturalmente, no nos une el amor. Nos une este lamento que lanzamos como una flor y un insulto, como un reproche y una súplica a todos y a nadie. Nos une este lamento porque el hecho mismo de haber podido construirlo se asemeja a la esperanza. Pero no nos engañemos. Al final de cuentas, lo que nos une no es el puente, sino el abismo. Leíamos 16 de José Esbarra, aparecido en su libro Obsesión de Vivir, 1975. Nos despedimos con A Calf Born in Winter, de Cranach Bean, de su álbum homónimo de 2014. mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.